¿Cómo? ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, estamos para comenzar con una de las notas que teníamos previstas para el día de hoy. Y bueno, hoy en un nuevo aniversario del asesinato laboral de David Ramallo, Diego Zoraire y Richard Alcaraz, se volvieron a hacer diferentes jornadas, tanto aquí en Capital como en la provincia de Buenos Aires, para conmemorar este aniversario y todo esto alrededor del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Para hablar de esta actividad estamos en comunicación telefónica con Soledad Suárez, Secretaria de Salud Laboral de SUTEBA Tigre. Soledad, buenas tardes. Natacha, Rodrigo y Matías, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, Sole, ¿querés contarnos un poco cómo nace este espacio de Basta de Asesinatos Laborales? Sí, te comento. Bueno, el espacio nace el 9 de septiembre justamente del año 2016. Ese día mueren por asesinatos laborales, como bien mencionaste, Richard Alcaraz, trabajador de la construcción, Diego Zoraire, trabajador de INTA, y David Ramallo, trabajador de la línea 60. A raíz de estas muertes, que suelen ser mal llamadas accidentes, y esto lo decimos desde VAL, justamente instalamos el concepto de asesinatos laborales porque se nombran como accidentes situaciones y muertes que podrían haberse evitado si no fuera por la desidia patronal, digamos, y la falta de condiciones de trabajo. Entonces, si pudieron evitarse, no son accidentes, hay una responsabilidad y eso es lo que queremos indicar. Tanto en el caso de Diego como en el caso de David, los propios trabajadores de los lugares habían ya denunciado previamente las fallas que lo llevan a tener la muerte. En el caso de David es bastante fuerte la imagen porque está él mismo grabado mostrando que había una falla en el elevador, que finalmente es lo que le genera la situación de atrapamiento, digamos, que el colectivo le queda encima y él muere. A raíz de eso, tanto en la 60 como en el INTA se da una lucha bastante grande en cada uno de los sectores, en la 60 con paro de varios días y en INTA también unos reclamos bastante importantes, pero quizás el dato novedoso es que lejos de pelear, digamos, por separado, se genera este espacio de coordinación entre INTA y la 60, se suman municipales de Avellaneda, rápidamente trabajadores del neumático, el colectivo de cine militante Silbando Bembas, que se hizo hace poco la película de la 60, y después nos vamos sumando distintos sectores. Yo soy docente de SUTEBA Tigre, en realidad yo me sumo después cuando sucede el asesinato laboral de Sandra y Rubén en la escuela de Moreno, se va generando este espacio de coordinación en principio para pelear por justicia por estos casos puntuales. Pero rápidamente investigando notamos que no fue una casualidad o una desgracia que ese día haya habido 3 muertes por razones laborales, sino que más o menos las cifras en Argentina son esas. Cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo tiene un subregistro muy importante, que es el organismo estatal, digamos, que debería controlar estas situaciones. Tiene un subregistro muy importante porque solamente tiene una estadística de los trabajadores en blanco en relación de dependencia. Y a raíz de eso hicimos un observatorio. Nosotros tenemos hace 4 años en funcionamiento un observatorio del espacio que lo que hace es hacer un relevamiento anual de la cantidad de muertes laborales, que sí trata de incluir, y en general superamos las estadísticas de la SRT con nuestro humilde trabajo militante, porque imagínate que no tenemos demasiados recursos al lado del Estado, pero sin embargo superamos las cifras porque contabilizamos los trabajadores que mueren y que no están registrados. Digamos, sabemos que el porcentaje de trabajo en negro en nuestro país, o mal llamado negro informal, es muy alto, con lo cual las cifras son muy altas. En general, además, son trabajadores que están en peores condiciones, con lo cual tienen más posibilidades de sufrir accidentes o mal llamados accidentes y muertes en el trabajo. Y desde hace 4 años tenemos unas estadísticas propias que este año, y también lo comento, vamos a presentar a fines de octubre el anuario del año 2021. Y la verdad es que las cifras no han parado de crecer, digamos. Empezamos registrando una muerte por día por razones laborales hace 4 años. Y en el 2020 con la pandemia eso creció a 7 muertes diarias por mal llamados accidentes o enfermedades profesionales, ¿no? Serían las dos causas Y bueno, podemos adelantar ya que en el anuario que vamos a presentar de 2021, la cifra es más de 8 trabajadores y trabajadoras por día que mueren por razones laborales, que murieron en ese año, digamos. Como todos los 9 de septiembre, hoy nos movilizamos, se hizo una conmemoración, digamos, por el caso David en la cabecera de Barracas de la línea 60, movilizamos a INTA y a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, y se movilizó en paralelo en Mar del Plata, porque hace unos años que está funcionando también Vale en Mar del Plata, donde también tienen bastantes casos, sobre todo en relación a los pesqueros, digamos, a los barcos. Hay un espacio que se llama Ningún Hundimiento Más, que también viene peleando por lo mismo. Y bueno, también se hizo una radio abierta en la puerta del SRT de Mar del Plata, como todos los 9 de septiembre. Un poco queremos instalar esa fecha como el Día de los Asesinatos Laborales. Estamos hablando con María Soledad Suárez, ella es secretaria de Salud Laboral de SUTEBA, de Tigre, y además integra el espacio Basta de Asesinatos Laborales. Soledad, se habla mucho durante este último mes, pero antes también, del Poder Judicial con respecto a la UFER, con respecto a algunas figuras públicas. Ahora, cuando nos ponemos ponemos el foco en el Poder Judicial desde una cuestión de clase, que no todo el mundo lo hace, nos encontramos con que las respuestas son realmente escasas y casi siempre favorecen o a la patronal o a la policía en el caso cuando hay un caso de represión estatal. Digo, ¿cómo es el comportamiento del Poder Judicial, que forma parte del Estado también en todo esto? Bueno, vos sabés que diste en la tecla, porque es uno de los ejes que vamos a trabajar en el anuario que vamos a presentar esta vez. Mira, la verdad es que la justicia actúa claramente de manera patronal, digamos, es una justicia con un carácter de clase bastante claro en estos casos. La causa de Diego Zoraire, que tenía muchísimas pruebas, como te digo, se habían hecho denuncias previas de los riesgos que se estaban corriendo, se cerró muy rápidamente, y la causa de David Ramallo, que también, digamos, tiene esto que te digo, ¿no? Hasta un propio video del mismo David indicando que eso estaba fallando, digamos, denuncias previas del cuerpo de delegados, testimonios de los trabajadores. Después de un par de años también se cerró sin ningún tipo de condena hace poco, con lo cual la realidad es que en la mayoría de estos casos las y los trabajadores no tenemos ningún tipo de justicia y ni siquiera, digamos, en muchos casos son imputados los dueños, ¿no? En el mejor de los casos por ahí no son los patrones o los empresarios, sino algún cuadro medio, algún gerente, el que sufre por lo menos el proceso judicial, pero ni siquiera se puede aducir la responsabilidad cuando hay claros casos de negligencia, ¿no? De falta de atención a reclamos y de falta de inversión en condiciones mínimas de seguridad e higiene. Eso también es un problema porque, como te decía, la superintendencia, que es el organismo estatal que supuestamente debería controlar, no controla. El Estado, incluso cuando es patronal, y yo te lo digo porque yo soy, como vos decías, Secretaria de Salud Laboral de un gremio docente de la escuela pública, cuando el Estado es patronal, tampoco cumple. Digamos, nosotros en las escuelas encontramos un montón de incumplimientos de normativas, de paredes electrificadas, problemas de gas, bueno, situaciones realmente bastante graves, y no hay ninguna responsabilidad, digamos, o sea, las patronales pueden hacer esto sin ningún costo, digamos. Y la verdad es que la justicia es bastante parcial, porque esa misma justicia que no responsabiliza a las patronales ante muertes o enfermedades que tienen que ver con negligencia patronal, sí actúa de manera bastante rápida y bastante activa para iniciar causas contra los trabajadores cuando nosotros reclamamos en alguna medida de fuerza. Puntualmente, Néstor, por ejemplo, Marcolín, que es un delegado de la línea 60 y uno de los compañeros que más ha estado peleando por el caso de David, tiene varias causas penales por movilizaciones en la calle, algunas incluso relacionadas con la causa de David Ramallo, una más reciente. Entonces, no solo la patronal no tiene ningún costo por no haber prestado atención a los reclamos de los delegados, por haber sido causante de la muerte de David, sino que además quienes salen a pelear por esto sí tienen que enfrentar causas penales, con todo lo complejo que es para un laburante bancarse un proceso de estas características, conseguir un abogado que tenga una perspectiva, digamos, más o menos de clase, digamos, con todo lo que a nosotros y nosotras nos cuesta. Con lo cual, la verdad es que es uno de los ejes que queremos mostrar, ¿no? Son muy poquitos los casos en los cuales hay algún tipo de condena, y como te decía, incluso cuando se logra, en general recae, primero que son excarcelables, segundo que recae en algún líder, en algún gerente, en algún capataz, pero no en la patronal. Y los incumplimientos no tienen consecuencias. En cambio, cuando tienen que, como vos decías, que perseguir a los laburantes por luchar, por reclamar lo mínimo, por tratar de defender las condiciones de salud, las condiciones de vida, bueno, ahí sí la justicia se mueve. Soledad, te agradecemos mucho la comunicación. Por supuesto, vamos a estar nuevamente charlando con ustedes al momento de presentar el informe. Un abrazo fraterno y gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por cubrir esto, por difundirlo. Y bueno, nos hablamos cuando saquemos el nuevo anuario. Bien, era María Soledad Suárez, secretaria de Salud Laboral de SUTEBA Tigre e integrante del espacio Basta de Asesinatos Laborales a propósito de un nuevo aniversario que se estuvo conmemorando hoy en varios lugares del país, una fecha fatídica, ¿sí? Tres trabajadores el mismo 9 de septiembre que murieron en diferentes lugares laborales, y una problemática donde el Estado también tiene que ver, como en casi todo, que dista mucho de ser abordada y de ser solucionada, ¿no?